¡Ay, bendito! ¡Gloria! ¡La nena! La detective, la vecina no duerme de noche ni de día. Ella le pregunta el número de la lotería. La lengua le arrastra y que no sabe nada. Te cuenta tu vida y le agrega un chismá. No me preguntes nada, que no sé nada. Ella es chismosa, comunicativa. Ey, cómo le gusta gastar saliva. Se hace la que no ve, pero está la viva. Y tiene una memoria RAM, nada se le olvida. Sabe quién trabaja, quién no paga renta. Y lo que no sabe, pues, ella se lo inventa. No se pierde nada por ninguna circunstancia. Mi vecina es una cámara de vigilancia. Mira para eso.